Especial para marcha. Es muy tradicional en Chilecito, en la época de carnaval, que se hagan unos eventos llamados topamientos, que son encuentros culturales donde se festeja la chaya. En ese contexto se produjo, sí, un incidentes, todavía, bueno, hasta el momento se está tratando de esclarecer qué es lo que sucedió. Sí, hubo un accionar policial con represión muy fuerte a la gente que estaban participando, que no solamente eran asambleístas, o sea, no eran cuestiones de la asamblea o personas de que estaban en la manifestación, sino personas que estaban en este evento que es muy tradicional. Sí había algunas personas de la asamblea, que es lo que nos preocupa, que en ese contexto, cuando la policía estaba interviniendo por disturbios, supuestamente, pero hizo una represión feroz, sí hubo dos personas concretamente que tenemos conocimiento de la asamblea que fueron amenazadas. No hay motivo para que haya habido la represión que hubo, porque se podría haber obrado de esta forma. Nosotros sí repudiamos de esa forma, porque había niños, familias íntegras, no de las asambleas, sino que estaban participando de ese evento, y bueno, que muchos han resultado heridos por balas de goma que la policía desplegó, especialmente en dos de estos encuentros, que son dos sectores barriales de Chilecito donde se realizaron estos eventos, ¿no?